¿Tres maestras tienes tú? Oye. Dos maestras y una auxiliar. Tú eres privilegiada. ¿Qué tú conoces de la vida y obra de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz? Que él estuvo dispuesto siempre, aunque muriera, a defender nuestra patria. Porque él lideró innumerables batallas como el asalto al cuartel Moncada. Estuvo al frente del desembarco de Granma y otras acciones muy importantes. ¿Y estuvo en Girón? Sí, también dirigió la batalla de Playa Girón. ¿Alguien te ha dicho si Fidel estuvo o no en Cayo Ramón? No sé muy bien, pero creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Pero nadie te ha explicado eso? No. ¿Te han dado alguna actividad en que tú salgas del aula con tus compañeros, con una maestra o con algún instructor, con alguien, y te hayan paseado por Cayo Ramona y le hayan dicho, mira, esto es obra de Fidel, esto es obra de la Revolución? ¿Han hecho esa actividad? Sí. ¿Dónde fueron? Fuimos a Joven Club, a la farmacia, al hospital, al banco, aquí mismo en la escuela también, a la bodega y otros lugares. ¿Qué tú crees de las drogas? Que eso no se debería hacer porque daña la salud e incluso hasta a veces pueden morir personas. ¿Cuáles son las drogas que tú consideras? ¿Qué te han dicho que son drogas? ¿El alcohol es una droga? Sí. ¿El tabaquismo? También. Ajá. ¿Y el cigarro? Sí. Aquí en la escuela mismo me lo han explicado y en ocasiones mis abuelos y mis padres.